Hola, buenas noches. El tercer programa de la serie que Buscando Leones en las Nubes dedica a los Rolling Stones, con ocasión de su 50º aniversario, se centra hoy de manera exclusiva en el memorable concierto del 7 de julio de 1982 en el Estadio Vicente Calderón. Y digo memorable y hablo en sentido literal, digno de permanecer, como efectivamente ocurre, 30 años después, en la memoria de quienes allí estuvimos. A lo largo de esta noche y de la del lunes próximo, vais a poder escuchar todas las canciones que los Rolling interpretaron en aquella legendaria sesión. Ello, esta exigencia, me obliga a dos precisiones iniciales. La primera es que, como consecuencia de esta constricción que me impongo, no me queda más remedio que repetir un par de temas ya emitidos en ediciones precedentes, las dedicadas a los álbumes Aftermath y Sticky Fingers. Del primero de ellos volveremos a oír Under My Thumb, con cuyos pegadizos sones comenzó, repleto de energía, el multitudinario concierto. Del segundo sonará, pero ya la semana que viene, Brown Sugar. El resto, 22 canciones más, hasta completar el listado original de aquella noche mágica, serán piezas no emitidas en el programa y que por lo tanto podréis disfrutar por primera vez de un modo aún no explorado en Buscando Leones en las Nubes. Por razones de composición y estructura de la emisión, no respetaré, más allá de un hilo conductor más o menos fiel al original, y este es mi segundo aviso preliminar, el orden en el que fueron interpretadas aquel ardiente, en todos los sentidos, 7 de julio. Los textos del programa remiten también a aquella fecha y a aquel acontecimiento. He escogido y entremezclado fragmentos de dos crónicas publicadas en El País al día siguiente del concierto, el 8 de julio de 1982. La primera, Leyendas vivas en una gran noche, la firma el que fue durante mucho tiempo crítico de música del periódico y de otros medios, José Manuel Costa. La segunda, se puede tener alguna satisfacción, se debe a Juan G. Bedoya, otro clásico del rotativo madrileño, al que aún nos podemos encontrar en sus páginas. Con todo ello, con esta amalgama de las canciones originales del concierto y de las reseñas periodísticas publicadas al día siguiente, pretendo trasladaros, en un ejercicio que para mí está lleno de nostalgia, a la atmósfera casi inefable que se vivió en aquella noche de leyenda. Y perdonadme si me dejo llevar por algún exceso emotivo. Preparaos, pues, a viajar 30 años atrás en el tiempo. Bienvenidos al 7 de julio de 1982. Bajo un sol de justicia, y aún después de que éste se escondiera, con un calor que superaba los 40 grados, comenzó a las 19:10 horas de ayer el primer concierto de los Rolling Stones en Madrid, en medio del entusiasmo de más de 70.000 personas que llenaban el campo del Vicente Calderón a orillas del Manzanares, y ante la tristeza de algunos miles de fans que no pudieron entrar en el estadio y que siguieron el recital desde el exterior. El espectáculo se inició, con una hora de retraso, con la actuación de los teloneros, la J.G. Hales Band. Cuando pasadas las 9 de la noche salieron los Rolling al escenario, empezó a tronar y poco después a llover abundantemente, para regocijo de los asistentes y cierto pánico del grupo, que también se mojó. Under my thumb, Pasadas las 8 de la tarde, con una hora de retraso sobre el programa previsto, seguía habiendo colas para entrar e iba completándose el número de espectadores. Imposible el cálculo, ni aun apelando al billetaje vendido. Para los organizadores, más de 70.000 personas. Para los servicios de seguridad, habría que añadir unos pocos miles. Para los porteros, gente como nunca. Unas 100.000 personas. Eso sin contar los 500 policías municipales o los 600 miembros de la Policía Nacional que rodeaban el estadio o patrullaban por el interior del campo, imperturbables y rígidos, aunque sin excesivo trabajo. Solo alguno se permitió el relajo de tomarse en público un vaso de cerveza en plástico, y el no menor atrevimiento, teniendo en cuenta que afuera quedaban compañeros a caballo y el ruido gratuito de algunas sirenas, de sonreír ante el llamativo espectáculo de los no escasos extravagantes que merodearon el concierto. Y hasta hubo quien seguía el ritmo, fusil en mano, con el rock por clavel revolucionario. Rap's on the west side. Pero satisfacciones aparte, que las hubo desde el principio ante el solo espectáculo de la concurrencia, cuarentones en traje de baño, treintañeras en bikini, jóvenes que no volverán a ser rebeldes pero que quieren volver a vivir una segunda juventud, y una gran mayoría que está todavía en la primera, no faltaron los esperados inconvenientes. Por ejemplo, medio centenar de lipotimias, 6 de las cuales fueron rápidamente evacuadas en ambulancias de la Cruz Roja, 2 peleas de alguna importancia, la detención de media docena de rateros y unas colas interminables porque los organizadores se empeñaron en no abrir todas las puertas y hubo que tomar al abordaje las disponibles para no llegar con retraso al espectáculo. Ni una protesta airada, ni mutis alguno cuando empezó a llover. Quienes aún no se habían quitado la camisa tuvieron la oportunidad o su disculpa. Antes habían abundado las Coca-Colas, incluso para regarse la cabeza con ellas. O las botellas de agua, nada de cristal, solo plástico, aunque los cacheos a la entrada eran muy leves para evitar lo contrario. Mientras los más enterados se dirigían hacia los servicios del estadio para remojarse utilizando el agua de las cisternas de los retretes. So fine, baby, you in white, me in green. Cayó la lluvia, a raudales, relumbrando el cielo, atronando las nubes. Y justo en ese instante comenzaron a sonar las primeras notas de Take the A-Train, de Duke Ellington y Billy Strayhorn. La cuenta atrás ya no podía pararse, la gente se excitaba aún más, y los Stones, solidarios con su público, aparecieron sobre el agua que regaba el inmenso escenario. Allí sonó Under My Thumb, allí comenzó la algarabía. Todavía andaban a vueltas con esa canción cuando la ristra de globos que se alzaba desde el escenario cayó aparatosamente sobre el mismo, complicando en su caída a los mismos Rolling, así como los sufridos espectadores que habían logrado las primeras filas y ahora se veían cegados por cientos de globos multicolores. De todas formas, a grandes males, mayores soluciones, y cuando ya iban por Let's Spend the Night Together, el racimo de globos se deshace a las bravas. Mick Jagger no se atreve a hacer las locuras que todos le hemos visto alguna vez, pero es cierto que con el terreno en ese estado, lo más fácil es que se hubiera dado un morrazo poco o nada aparente. Pero de todas formas da gusto verle, con esos pantalones a rayas, con esa camiseta blanca que luego cambiaría por una roja, con boina reluciente o con chaleco multicolor. Da gusto pensar que tiene 38 tacos y que todavía tiene humor para estas cosas. Resulta optimista, agradable y algo tierno. El sonido acaba de arreglarse completamente en Going to a Go-Go, cuando los globos ya vuelan enloquecidos sobre Madrid. Ahora empieza de verdad la cosa, cuando ya no hace falta echarle la culpa a las condiciones acústicas del estadio. Por cierto, qué imagen más bellísima la de tantos miles de manos agitándose. Cuando Mick Jagger le arrebata el artilugio a un secador, y en la banda que nos toca, se pone él mismo a limpiar, para deleitarnos luego con una breve serie de esos gestos obscenos tan queridos y tan suyos. Es una lástima que Richard no aparezca muy centrado, o que Bud parezca un tonto de feria. Es cierto que todo está muy preparado, pero eso es lo malo de los gigantismos. De manera que mientras cantan, Mick y Ron Wood se vienen para nosotros, mientras Keith le hace carantoñas a los de la banda opuesta. No es tan frenético como esperábamos, pero sí lo suficientemente agitado. A todo esto llevamos casi una hora, y la mejor música estaba por llegar. Fue enseguida, en You Can't Always Get What You Want, con un solo estupendo de Ron Wood. Algo tenía que hacer para justificar esa cara de hortera impenitente, seguido de otro menos técnico, pero más conmovedor, de Richard, que ahora sí se ufana de su camiseta con tibias y calaveras. What you want, no, you can't glass was a bleeding maid. She was practiced at the art of deception. Well, I could tell by her bloodstained hands. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometime, it just might find. También el momento de presentarnos a los dos saxos, al teclista Ian Stewart, a Bill Wyman, que porta un moderno bajo de plástico, a Charlie Watts, que aporrea su batería con interés, a los ya mentados Ronnie Wood y Keith Richard. Él, Jagger, no se presenta. Nos ha estado hablando desde el principio y ya debemos ser viejos amigos. Thank you. Los Stones son todo el espectáculo, son la leyenda que camina, los generadores del inmenso tinglado del que formamos parte. Y eso se premia, y se paga y se cobra. Por ejemplo, cuando Richard entona Little T&A, hubiera sido como para tirarle algo. Desafina como un salvaje, pero da lo mismo, porque todos sabemos que es una muestra de buena voluntad, de ganas de expresar. Thank you. Pero la sapiencia del grupo se muestra viva, e inmediatamente comienzan Angie, y todo se llena de lucecitas y las parejas tienen un momento para arrullarse. Momento breve porque la inteligencia sigue, y se nos viene encima un tumbling dice brutal que acaba con Mick por el suelo. Y luego más y más. Wyman hace un solito en Miss You. Y enfilamos la recta final subiendo sin esfuerzo por Honky Tonk Woman, Brown Sugar o Start Me Up. Es lo último, y la gente intuye que Jumpin' Jack Flash va a contemplar la despedida de esta gente hasta que una ritual petición de otra les trae de nuevo nosotros a los sones de Satisfaction. Luego fuegos artificiales, después la vuelta a casa. Ha dejado de llover y ha sido una gran noche, una enorme maravilla, vida compartida y muchas cosas más. Cada cual puede ponerle un nombre. Al fin y al cabo, cada cual sintió algo. Oh, Lo demás fue música. Satisfacción. Alguna vez se puede conseguir lo que quieres, desmintiendo otra de sus canciones. Y el corolario que suele poner Mick Jagger a sus actuaciones. Soberbios, como de costumbre. El sonido que la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio, la NASA estadounidense, ha preparado para el conjunto, permitió a los del estadio y a quienes aguantaron en el exterior volver a casa con la seguridad de no haber perdido el tiempo. Rolling Stones sonaron 1000 metros a la redonda. Con el energético Jumpin' Jack Flash, la última canción, sin contar el definitivo broche final, interpretada por los Rolling Stones en su concierto madrileño del 7 de julio de 1982, cerramos esta primera edición dedicada a conmemorar aquel acontecimiento, no solo musical, sino de extraordinaria significatividad sociológica, que fue la desbordante aparición del grupo británico en los escenarios madrileños aquel año decisivo para la historia de nuestro país. Con el frustrado golpe del 81 aún en nuestras mentes, con el PSOE a punto de llegar al poder, en una atmósfera de cambio y libertad, Mick Jagger y su banda se sumaron a la explosión de energía democrática que inundaba España, y ofrecieron una actuación inolvidable, pura y libre y fresca e intensa vida para quienes allí estuvimos. O quizás se trataba solo de que todos éramos jovencísimos y teníamos la vida por delante, y estábamos llenos de sueños, y amábamos, y viajábamos, y reíamos, y hablábamos, y cantábamos, como si el tiempo no existiera y nunca fuera a acabar devorándonos. En fin, 30 años. Han pasado ya 30 años de casi todo. Roberto Nácar desde el control y Alberto Sansegundo, algo más emotivo y lacrimógeno que de costumbre, os dejamos aquí por esta noche y os invitamos a asistir con nosotros a la segunda parte del inolvidable concierto. Pasad una buena semana. Adiós. Fain tenez-vous.